El Madrid ahora está vilipendiado. Todos nos golpean, todos nos machacan. Todos se ríen de nosotros. Tranquilo. La clasificación de la Liga como el algodón no engaña. El imperio siempre vuelve. Lo dijo Di Stéfano y lo dice ahora Tomás Roncero. Veremos quién ríe el último. Porque el último ríe mejor. Y el último nunca será el Madrid. Are we gonna get into an adventure, or are we just gonna get in trouble?